no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos. Hoy abrimos el oído a Marcelo Cabrera, de Radio El Castillo, que nos va a estar comentando un poquito de qué va la actividad esta que ya estuvimos anunciando en los comunicados de este domingo 8 de mayo. Bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo, Marce. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, les podemos contar un poco más de la actividad entonces. Ahí está, vemos que tiene una grilla bastante nutrida, que hay varios medios, los llamados medios alternativos, ¿no? Que sería como una contraposición a lo hegemónico, digamos, de alguna manera. Y bueno, es una instancia de formación, intercambio, debate. Contanos un poquito cómo va la cosa. Bueno, te cuento un poco cómo surge la iniciativa de hacer esta actividad. Se trata de una actividad que, bueno, pensamos en el equipo de Radio El Castillo, que es bueno, el castillo Iriarte Borda, es un castillo que construyen para el presidente Iriarte Borda en 1900, por ahí. Y bueno, fue el único presidente que fue asesinado, digamos. Y a partir de ahí, el espacio queda como un espacio que se lo queda la viuda de Iriarte Borda, hasta que llega a manos de privado. En este momento, el espacio está siendo gestionado por vecinos, es un espacio, digamos, autogestionado por la comunidad de vecinos de la zona, se hacen talleres, se hacen actividades, y en ese contexto surge este proyecto de hacer una radio comunitaria en ese espacio para difundir todo lo que se hace en el lugar. Pensamos para, como primera actividad de la radio, generar una actividad que contribuya a todo lo que es la comunidad de la comunicación alternativa. O sea, que fuera una actividad que enriqueciera y que fuera una excusa también para juntarnos con otros medios alternativos y empezar a conectarnos. Nosotros desde una situación de que somos una radio que recién estamos comenzando, un proyecto que recién arranca, pero bueno, con todas las ganas de conectar con la experiencia de los medios que ya están hace rato haciendo esa labor, ¿no? Bueno, pero digamos que tampoco ustedes son nuevos en el tema este de la comunicación, ¿no? Es decir, que ya, por lo menos, vos ya tenés bastante tiempo en esto de la comunicación alternativa y militando desde distintos medios, ¿no? Que eso también está bueno, o sea, una radio nueva, pero con gente que también, con gente que viene experimentada y bueno, y con otra gente que se va sumando a este proyecto también, ¿no? Bueno, sí, habemos algunos compañeros que estamos tipo desde hace mucho tiempo trabajando en la comunicación alternativa, como tal vez mi caso, que estuve durante bastante tiempo transitando varios medios de comunicación. Y bueno, en este caso se trata de un proyecto de comunicación, por eso un proyecto que se va a gestionar en el Castillo de Iriarte Borda, es decir, en el barrio Lezica, ¿no? En el noroeste de Montevideo. Y bueno, la idea es integrar a toda la comunidad a participar. Pero sí, partiendo de la experiencia de algunos de los compañeros que estamos ahí en el proyecto, la idea es generar un proyecto multimedia que funciona a través de internet, con audiovisuales, con podcast, con, o sea, formatos más modernos, a la vez que integrar los formatos más tradicionales como es radio, artículos, porque nos parecen que son formatos que todavía son muy enriquecedores y porque trabajan mucho más lo que es la profundidad, ¿no? Por ejemplo, ahora me estás dando un espacio que está buenísimo porque puedo desarrollar mucho más lo que es la actividad. Y bueno, eso en un podcast, ponele, o en un formato más corto, como en un video de Instagram, no podría desarrollarme de tal manera, ¿no? Entonces me parece muy muy bueno también rescatar estos formatos tradicionales, que es la radio, que es la prensa escrita, que son los portales web, donde uno puede también trabajar con más detalle, bueno, la realidad, que es bastante compleja, ¿no? Sí, sí, es cierto, está bueno lo que decís de la combinación de cosas, porque sin duda hay como una tendencia que también está atravesada por los medios que hoy tenemos, ¿no? Por la complejidad y la diversidad de medios que tenemos, en las cuales, bueno, hay como una capa de información en la cual llega a todo el mundo a través de podcast, como comentabas, u otros medios más inmediatos, digamos, pero también está bueno esto que decís de que hay otros medios como el artículo, como la radio propiamente dicha, en los que se permite profundizar, ¿no? Como que esas dimensiones, está buenísimo que estén, ¿no? Hay que cubrir más terreno, digamos, hoy por hoy. Claro, sí, sobre todo cuando la realidad es cada vez más global y más confusa, ¿no? Porque uno bueno, se encuentra con noticias de lugares donde no vive y no sabe hasta dónde es verdad y hasta dónde no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es donde la tarea de la comunicación y el periodismo alternativo toma relevancia, porque es como la responsabilidad de tener a alguien o algún medio de comunicación en que vos confíes de que investigó y que está diciendo las cosas, bueno, por lo menos con un poco de investigación detrás y no con intereses o que está repitiendo algo que escuchó en otro medio de comunicación, ¿no? Sí. Entonces ahí es, creo que la comunicación alternativa, bueno, como enganchando con la actividad, ¿no? Como tratando de darle vida un poco también a la comunicación alternativa y también como un encuentro medio autobombo, ¿no? Para también darnos cuenta de la importancia que tenemos juntándonos entre nosotros. Ahora vamos a mencionar un poco los medios que van a estar participando, pero está bueno tener una instancia y una oportunidad para encontrarnos también. Por eso también denominamos llamar a esta actividad como un encuentro, ¿no? Claro. Sí, es bien interesante esto que apuntás, ¿no? De la confianza en la información, ¿no? Que es una cosa de codificar hoy por hoy qué es lo que realmente está pasando a partir de toda la información, la catarata de información que hay sobre cualquier tema. Y que además lo que tienen los medios alternativos es que toman temas que por lo general no están en esa catarata también, ¿no? Y eso me parece como bastante fundamental como parte de eso que asumen los medios alternativos, ¿no? Sí, no, y Marce, ¿cómo andas? Daniel por acá. No, y muy importante eso que decías de la responsabilidad, de tomarse con responsabilidad, ¿no? Lo que es la comunicación comunitaria o alternativa, porque muchas veces, justamente, inclusive lo he escuchado en ámbitos formales, ¿no? Como que los medios que tienen cierta responsabilidad sobre la información a veces se toma como que son los medios tradicionales y un poco se desdibuja lo que es la comunicación alternativa, que es verdad y eso lo sabemos nosotros acá, que hay medios que se lo toman con seriedad, digamos, y con compromiso lo que es la comunicación y lo que se transmite a través de los medios comunitarios, o ya sea comunitarios o alternativos, diferentes medios de comunicación. Así que bueno, me parece muy importante eso que resaltabas vos de la responsabilidad en la comunicación comunitaria. O sea que bienvenido a este medio que se inaugura, ¿no? Divino. Sí, sí. Me encanta. Bueno, Marce, comentanos un poquito, a ver, bueno, está divino. ¿Qué va a pasar el domingo entonces? Bueno, el domingo, bueno, vamos a estar ahí a partir de las 10 de la mañana. Ahí vamos a realizar la apertura de la actividad. Bueno, ejecutivos que están participando, que ahora los vamos a mencionar, y vamos a tener varias mesas temáticas durante el día. Durante la mañana van a haber dos mesas simultáneas que van a arrancar a partir de las 10:30 de la mañana, una de investigación para la defensa del territorio y el ambiente, donde van a estar participando Sur Pueblo de Voces, Radio Mundo Real, que es un medio de comunicación que surge en Uruguay a partir de la ONG Redes Amigos de la Tierra, y después va a estar Víctor Baqueta, que es un periodista de investigación, que es colaborador en Sudestada y que, bueno, ha participado de varios movimientos sociales también, y es del Observatorio de Aguas del Uruguay, que es un blog que si lo buscan en Google va a aparecer. Y bueno, esos tres expositores van a estar en investigación para la, donde se va a trabajar un poco el tema de... Ustedes, córtenme si me desarrollo mucho. Dale, tranqui, Marce. Es como un montón para hablar de la actividad. Esta mesa, la idea es que nos den un poco de pique a la gente que es comunicadora. La actividad va a ser como orientada hacia la gente que es comunicadora, radialista, que le gusta el tema de la comunicación alternativa, pero también está abierta a toda la gente que quiera participar y acercarse a este mundo que es la comunicación. Porque en realidad hoy en día en las redes sociales digamos que todos somos comunicadores de cierta manera, y toda la persona que quiera adquirir herramientas para saber cómo comunicar o cómo vincularse con el público, digamos, para visibilizar temas que son de importancia a nivel social, estaría bueno que se puedan acercar para conocer a la gente que está trabajando en eso hace tiempo. Bueno, este tema, esta primera mesa, va a estar en simultáneo, que tiene que ver más con el medio ambiente, va a estar en simultáneo con esta otra mesa de contraencuadres feministas ante el discurso oficial, donde van a participar los colectivos Dónde Están Nuestras Gurisas y la coordinadora de feminismos del Uruguay, junto a Media Red. Es un colectivo feminista también, pero que trabaja más a través de las redes sociales. Después va a haber un espacio ahí de pausa, y vamos a continuar de tarde a partir de las 13 horas con dos mesas temáticas más en simultáneo, que van a ser la mesa de medio activismo multidimensional, donde van a participar, déjame ver, fijo bien, van a participar Academia Amaranto, que es una academia de comunicación alternativa, el colectivo Abraxas, que trabaja con audiovisuales, fotografía y también con videojuegos, Creative Commons UBI, que es un colectivo que trabaja lo que es la difusión de cultura libre, digamos, de cultura sin derechos de autor. Después va a estar Casa de Balneario, que trabaja más la intervención a nivel de las calles, a través de póster e intervenciones que critican un poco la cultura del trabajo. Colón Portal, que es un medio más local, que trabaja lo que es la tratar de vincular a los vecinos, ¿no?, de la zona. Y bueno, y Our Voice, colectivo Our Voice, que hace intervenciones a nivel de redes sociales, a través del multimedio, pero también participando de las movilizaciones con intervenciones en la calle. Y después, bueno, va a estar la otra mesa, que es de prensa, más de portales web, de la gente que escribe y sube información, tipo... Es como lo que sería la prensa, pero ya no se imprime más, entonces ahora es a través de lo digital, ¿no? Entonces tenemos ahí a la Izquierda Diario, que va a estar participando, Antimafia 2000, La Senda y el periódico La Fragua, que ellos todavía conservan la cuestión de que imprimen los periódicos y los reparten. Y bueno, y después vamos a estar cerrando la actividad a las 14, en realidad no cerrando, la mesa central va a ser la de radiodifusión y radios comunitarias, donde van a participar varias radios que están funcionando desde los años 90, ¿no? Como para contarnos también la transición que hubo desde lo analógico hasta lo digital y desde lo pirata hasta lo regulado, ¿no? Después de la regulación de las radios comunitarias. Entonces, ahí va a estar participando FM del Carmen, va a estar participando Alternativa FM, va a estar participando Pilar de Voz y La Voz de Lezica, la radio La Voz de Lezica, que también supo tener su canal de televisión durante un par de meses comunitario, que está saliendo la televisión al aire. Y bueno, y Radio La Voz en este momento no está funcionando como radio, pero bueno, va a ir a contar su experiencia, que estuvieron funcionando durante más o menos 15 años en el barrio Lezica, y ya que es el barrio donde se va a alojar la actividad, los vamos a estar recibiendo para que cuenten su experiencia. Y bueno, después vamos a cerrar con una serie de músicos invitados de la actividad, y hasta las 6 de la tarde, donde, agrego este detalle, después de que termine la actividad va a arrancar una milonga, una tarde de milonga, a partir de las 6 de la tarde en el castillo. Se picó. Acá Jonathan tiene una preguntita, Jonathan. Soy Jonathan, antes que nada, bueno, felicitaciones por todo este trabajo que van a emprender y por la logística de este evento. Que implica un montón de trabajo de organización. No estoy escuchando. Hola. Sí, sí. Mi nombre es Jonathan. Que tiene el... Ah, claro. Estamos hablando perfecto. Mi nombre es Jonathan. Estamos con algunos temitas técnicos, permiso. La pregunta más complicada de mi vida. Mi nombre es Jonathan. Un placer, como un placer 4, estar aquí. Contando un poco el futuro. ¿Cuál es tu nombre, Jonah? Antes que nada, contando un poco el futuro del medio de comunicación que ustedes tienen, cómo se está planificando el tema de los programas, de la planificación. Y después, para conocerte un poquito más, en dos palabras cortitas, cómo llegaste tú a la comunicación y cómo te metiste en este mundo. Para contarnos un poco de la manera más corta posible, porque tenemos que mandar la tanda en breve. Te manda esa pregunta, ¿viste? Y después te dice. Y después te apura. Bueno. Tuve dificultad para escuchar. Arranco por la última pregunta, que es cómo llegué a la comunicación. Y la otra entendí que tenía que ver con el proyecto de radio y el futuro del proyecto de radio del Castillo, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, ¿cómo llegué yo a la comunicación en realidad? Es como trayectoria de vida a analizar, ¿no? Pero un poco, no sé, en realidad yo creo que uno llega a la comunicación a través de la posibilidad de replicar cierta información que uno tiene, que investiga, y que se da cuenta que debería ser de público conocimiento, ¿no? Entonces, yo en realidad tuve desde muy joven, tuve una formación en lo que es la cuestión de diseño web, de diseño gráfico y de computación, con un interés propio. Capaz que no tenía un interés en ese caso, en ese momento, que era más adolescente, etcétera, una necesidad de comunicar, sino que capaz que tenía una necesidad de carrera laboral en el estricto sentido medio que nos educamos ahora, ¿no? De tratar de estar más educado para posicionarse mejor en el mercado laboral. Pero después esas herramientas me permitieron hacer llegar un montón de conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? Y investigando. Yo particularmente me estuve movilizando toda la vida en lo que es el movimiento en defensa del agua, la vida y la tierra. Y bueno, y ahí surge un montón de información que es de vital importancia, ¿no? Y que debería ser de público conocimiento. Y uno utiliza estas herramientas, que son las de la comunicación, de la radio, para hacerle llegar a la gente. toda esta información que uno en su cotidianidad no tiene tiempo de estar analizando las cosas que saca el Estado, las tranzas que están haciendo, los privados con el Estado todo el tiempo, y este debería ser de público conocimiento esto para toda la gente. Entonces uno, por eso, en el rol de comunicador alternativo, se posiciona de esa forma, teniendo en cuenta que es como vital que estemos estas personas difundiendo todo eso que se quiere ocultar, que quieren que pase por desapercibido para poder seguir haciéndonos mal a las personas, ¿no? Claro, un poco. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? De vincular, de que los medios o la comunicación alternativa lo que hace justamente es levantar esas cosas que se intentan invisibilizar, ¿no? Entonces, como que nace también de la propia preocupación por estas cuestiones. Bueno, vos comentabas el agua, acá también funciona la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Bueno, de hecho, en otro momento podríamos hablar un poco también de la Coordinación por el Agua, que está funcionando hoy por hoy, de las cuales vos tuviste bastante que ver en que se haya generado esa movida, y que bueno, que a partir de esas preocupaciones es que también surgen estas necesidades de comunicar, ¿no? Sí, bueno, y estas necesidades, por ejemplo, en el caso de esta actividad y de Radio El Castillo, de generar una sinergia entre los medios que ya estamos funcionando y que estamos funcionando hace un montón de tiempo, un montón de los que están invitados, por ejemplo, a participar, de compartirnos las herramientas, los logros, los fracasos, todo ese conocimiento para poder mejorar el trabajo que hacemos constantemente. Y yo creo que necesitamos mucho más ese contacto entre medios y esa sinergia entre medios para poder generar un mayor impacto, para poder informar mucho más a la población sobre las cosas que están pasando. Y bueno, darle como una información confiable, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Darle una información confiable que diga, bueno, si un montón de medios se ponen de acuerdo en que esta información es confiable, bueno, tengo algo realmente en lo que confiar. Totalmente. Que una verdad es relativa, pero que digamos que la verdad no existe, mentira la verdad, pero bueno, algo en lo que confiar, porque está un montón de colectivos están trabajando y poniéndole pienso, y un montón de periodistas y medio activistas están poniéndole pienso a algo para tratar de ayudarme a develar esa verdad, ¿no? Dale. Y no, sobre el futuro de Radio El Castillo, bueno, tratamos de que sea un medio de comunicación que haga visible lo que pasa en el barrio, cómo funcionan las instituciones en el barrio, las oportunidades que se generan para las personas que están ahí, ¿no?, en los barrios cercanos al castillo, y bueno, que pueda integrar también las inquietudes de las personas, responder las preguntas que tienen las personas en la zona. Bueno, un poco ahí, capaz que lo que intentan hacer ahí en la FICA, ¿no? Y bueno, y tratar también de generar un poco esa sinergia con los demás medios también, tratando de, bueno, muy ambiciosamente también participar de lo que es el debate a nivel de la opinión pública, a nivel nacional, ¿no? Donde parece que todos los medios hablan de lo mismo, hay un faranduleo muy importante con los políticos, diciendo tal político dijo esto, tal político dijo lo otro, que se ha acentuado mucho, viendo el modelo estadounidense de hacer noticias, ¿no? Enfocado en los políticos y en lo que dice el político, lo que dice el otro, y no en los datos reales, ¿no? Ahora la cultura occidental se jacta mucho de lo científico, pero a la hora de hacer noticiabilidad se habla mucho de lo discursivo, ¿no? De lo que dijo tal y fulanito, que es como irrelevante o irrisorio en función de lo que están marcando ahora las estadísticas sobre lo que está pasando en el país. El discurso por sobre los datos, de alguna manera. Claro, exactamente. Bueno, Marce, muchísimas gracias por este ratito que tuvimos para conversar. Recordar que esta actividad de la que estamos hablando es el próximo domingo 8 de mayo en Radio El Castillo. Esto es en Lezica. La dirección es aquí, había en Avenida Lezica 5912, en el Castillo Idearte Borda, y ustedes también pusieron los teléfonos 098-337581, 091-242071 y 093-498358. Y la verdad que un gustazo saber de que esto está pasando. Ojalá. Si arrancan así, imagínate cómo, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Comienzo, ¿no? Arrancó el conjunto. Se pica. Se conglomeró gente interesante ahí. Así que bueno, vamos a en lo posible vamos a tratar de poder de alguna manera estar, pero creo que no va a faltar oportunidad para hacer algunos intercambios y algunas cosas interesantes con Radio El Castillo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio y por darnos esta posibilidad de desarrollar ahí cómo va a estar la actividad. Esperemos que está buena y que se genere una sinergia ahí interesante entre todos los colectivos que vamos a estar participando, que por suerte logramos llegar a bastantes colectivos para que estén presentes ese día. Así que va a ser bastante enriquecedora, creo, para todas las personas que participen, como para los medios de comunicación también y los medios activistas que estén ahí presentes. Sin duda. Bueno, querido. Bueno, muchas gracias por la nota y muchas gracias también por generar todo esto que están generando. Un abrazo grande, Marce. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, un abrazo. Chau. Bueno, estábamos hablando entonces con Marcelo Cabrera, de Radio El Castillo, hablando de esta bonita, hermosa y necesaria actividad que va a suceder el domingo. Tremenda movida. Tremenda sí. Movida, la verdad. Gente de distintos medios, de distintas con distintas inquietudes, ¿no? Porque aparece el tema medioambiental, el tema de género. Y bueno, y medios de distintos medios. Medios de distintos medios. Se pica. Cuidado, hegemonía. Se pica. Está temblando. Está temblando la hegemonía. ¿No viste que hasta se separó el presidente con esto? No, después creo que Terfilo tiene algo para decir, creo. Que vea la noticia. Yo diría que sí, ¿no? Es el culebrón del día. Algo hay que decir de eso, ¿no? Digamos que. Marce decía justo, están hablando de los políticos. Estamos con el chimento. Pero algo hay que decir. Qué bajo hemos caído. Por favor. Y vamos a ponerlo hegemónico. Vamos a poner un poquito hegemónico. Le dije una vez a una chica, vamos a poner un poquito hegemónico. Y una vez que nos podemos reír de ellos, ¿por qué no? Ahí está, hay que reírse un poco. Ya se ríen todos los días nosotros. Ya lo dijo este chiste viejo, pero ya lo dijo Jaime Roll, la calle te mira y se ríe de vos. Bueno, vamos a escuchar un temita y Jonah tiene ahí la primicia de qué tema vamos a escuchar de Tangos Bajos de Daniel Melingo. Ahora llega Al Mundo Le Falta Un Tornillo en esta noche divina de viernes, la guitarra de este disco que es muy pero muy interesante y que vamos a seguir disfrutándolo, por supuesto. A por Helio. El llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla, es inútil callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas,